La Asociación de Amistad Francia-Corea insertó hace poco en su página web un artículo en condena de la resolución de Estados Unidos y la banda títere surcoreana sobre la ubicación de SAD bajo el pretexto de la amenaza de Norcorea con armas nucleares y misiles. Por otra parte, el Comité Suiza-Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche publicaron en fecha reciente una declaración conjunta para denunciar a Estados Unidos por su intención de crear el peligro de guerra nuclear en la península coreana.